por ahí se dieron cuenta, por ahí no. Esta era una excelente banda británica que en 1966 grabó You Need Loving, Necesitas Amor, The Small Faces. Willie Dixon no se quejó en este caso, pero sí hizo un juicio a lo que sigue. Maravillosos los Zeppelin, pero a la vez es el grupo más acusado de plagio, con más de 10, 15 temas. Cantidad impresionante. Un día vamos a hacer un Plagios 2 solamente dedicado a Led Zeppelin. Año 2002. El grupo de Estados Unidos The Flaming Lips presenta su disco Yoshimi Battles The Pink Robots, del cual estamos escuchando Fight Test. The same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. 1970, Cat Stevens de su disco Tea for the Tillerman and Father and Son. El líder de Flaming Lips dijo: quiero dejar constancia por primera vez de que realmente me disculpo por todo el asunto. Me encanta Cat Stevens, realmente lo respeto como un cantante y compositor genial, y ahora quiere su dinero. Hubo durante la grabación cuando pensamos que nuestra canción tenía una cierta similitud con Father and Son. Luego cambiamos a propósitos aparte. Pero no me arrepiento de haber contactado con su compañía de discos y pedirle su opinión. Tal vez podríamos haber repartido los derechos de autor al 50%. Tal como sucedieron las cosas, Cat Stevens consiguió el 75% de los derechos de autor de Fight Test. There's so much you have to go through. Find the girl. ¡Qué temazo el de los Rolling Stones de 1966, Lady Jane! My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane. Y este es Neil Young, pero acá hay un reconocimiento, ya que la canción se llama Melodía Robada. Es de 1975 del álbum Tonight's the Night, donde buena parte del disco muestra su dolor por la pérdida de su amigo Bruce Berry. I'm climbing this ladder, my head in the clouds. I hope that it matters. I'm having my doubts. I'm watching this gator fly by on the lake. Ice frozen 6 feet deep. How long does it take? I look out on peaceful lands with no war nearby. An ocean of shaking hands that grab at the sky. En 1967, Van Morrison incluyó en su álbum Blowing Your Mind el tema Brown Eyed Girl. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow, playing a new game. Laughing and a running, hey, hey. Skipping and a jumping. Misty morning fog with our hearts that thumping and you. Y el 4 de abril del 2019, Vampire Weekend lanza su tercer single de su cuarto álbum de estudio Father of the Bride, llamado This Life. Seguidamente escucharemos Stuck in the Middle with You del grupo escocés Steeler Wheels, que fue lanzada como single el 27 de abril de 1973, un éxito ponderado como uno de los mejores singles de la historia. Un momento. Sit Around and Miss You, una de las canciones incluida en Let's Rock, editado el 28 de junio del 2019 y que presentamos en el último programa de novedades internacionales del noveno álbum de estudio de The Black Keys. ¿Habrá algún plagio aquí? '63, The Beach Boys and Surfing USA. You see them wearing their baggies, warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. 1958, Chuck Berry and Sweet Little 16. Over St. Louis and down in New Orleans, all the cats gonna dance with Sweet Little 16. Brian Wilson, The Beach Boys, se adjudicó la canción, pero ante el juicio, su padre, Mr. Wilson, acordó darle los derechos a Chuck Berry. No obstante, el nombre de Chuck recién aparecería en 1966. ¿Y qué pueden tener que ver The New Seekers con Oasis? I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees. The New Seekers era una banda británica de pop que en 1971 lanzaron I'd Like to Teach the World to Sing de Oasis. The Definitely Baby de 1994, escuchemos Shaker Maker, tema por el cual los Oasis tuvieron que pagar una multa por copiarlo. Año 1972, George Benn en Taj Mahal. Taj Mahal. Taj Mahal.